Pues a ver, el partido de hoy, 1-2 en casa del Pomar, ha sido un partido muy disputado. Yo creo que los dos equipos se han vaciado en el campo. Nosotros hemos sido un equipo muy trabajador, nos hemos cerrado muy bien. No hemos dejado hacer un fútbol que le gusta hacer al Pomar. El otro día le estuve viendo yo, es un fútbol por abajo, de triangular, de llegar. Hemos estado en nuestro campo metiditos, hemos cerrado líneas de pase, les hemos obligado a jugar en largo. Y bueno, toda la primera parte creo que el control ha sido nuestro, ¿no? Hemos estado muy bien en defensa, ellos no han quedado apenas ocasiones y hemos tenido contras muy claras. Incluso el segundo gol nuestro ha sido una jugada muy bonita, ¿no? Ellos nos han igualado a balón parado, es la única ocasión que se han acercado a nuestra portería. Pero vamos, yo creo que la primera parte hemos sido muy superiores. Y luego la segunda parte pues ha sido, bueno, ellos han dado ahí una reunión de fuerza, de ganas, de ímpetu, también han seguido colgando balones. Nosotros hemos estado metidos un poquitín más atrás, nos ha costado un poquitín más salir. Teníamos los interiores un poquitín haciendo ya más de laterales, los dos centrocampistas de pivotes también, ellos dejaban mucha gente descolgada arriba, con lo cual nos costaba más trenzar salida, ¿no? Ellos luego llevan a la desesperada, mucha falta. Y una pena no haber sentenciado con el 1-3, porque en los últimos 20 minutos nos hemos tenido tres o cuatro ocasiones clarísimas, ¿no? Para haber jugado más tranquilos y haber acabado bien. Bueno, hemos acabado ganando los 3 puntos para haber acabado más tranquilos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva hemos sido justos vencedores, ¿no? De un partido que hemos trabajado mucho, que hemos sufrido, que hemos sabido defender. Y 3 puntos que nos vienen de maravilla, ¿no? Ahora para encarar el partido que viene, ¿no? Ahora el Fraga en casa. Bueno, del partido también, resaltar de este partido que hemos jugado este fin de semana, también el debut de Román Paradero, ¿no? Es una alegría, ¿no? Que Román vuelva a los terrenos de juego, ¿no? Ya lleva tiempo trabajando poco a poco. El otro día también en un amistoso que hicimos contra Binéfar ya entró, jugó unos minutos. No es lo mismo un partido amistoso que un partido de competición. Pero bueno, va ahora ya a coger la forma y a coger el ritmo con minutos, ¿no? Es lo que le hace falta, minutos, confianza, está trabajando bien. Y a ver si nos puede ayudar en esta segunda vuelta de la liga, ¿no? Y luego decía que era partido en casa contra Fraga, un equipo de los de arriba del todo, muy buen equipo, en su casa nos goleó. Y bueno, a ver si hemos podido dar una alegría a la afición, ¿no? Porque tuvimos ahí una racha muy buena, jugábamos bien y ganábamos los partidos. Y luego, pues no hemos jugado mal en casa, pero no se nos han quedado los puntos, ¿no? Y la afición, pues aparte de vernos jugar bien, pues querrá también ver que nos quedamos con los puntos, ¿no? Un partido muy difícil, el Fraga ha perdido el liderato. Y es un equipo, pues está ahí arriba por algo, ¿no? Y nosotros, pues se lo vamos a poner lo más difícil posible. Vamos a intentar jugar bien al fútbol también y defender con agresividad y a ver si nos quedamos los 3 puntos en casa. Una vez comentábamos cómo el partido contra el Mequinense, el empate a cero, supuso un bajón moral para los jugadores. ¿En qué medida ahora la victoria en Olivet de la semana pasada ha servido para lo contrario, para enaltecer y para subir el ánimo al Alto Rincón? Sí, que lo ha sido, sí, más después del mazazo del último partido en casa que perdimos después de ir ganando 0-3, ¿no? Bueno, el fútbol tiene muchos matices, ¿no? Y cosas muy importantes tácticamente, técnicamente, físicamente y desde luego emocionalmente es muy, muy importante que los jugadores crean en el trabajo que hacen y tengan confianza, ¿no? Te comentaba, el día del Mequinenza fue un partido que jugamos muy bien, no se puede ya. Hubo ratos que jugamos muy, muy, muy bien, llegamos muchísimas veces, fuimos muy superiores y sin embargo no fuimos capaces de ganarlo, ¿no? Y el equipo ahí tocó un poquitín fondo porque fallamos ocasiones, llevábamos ya partidos fallando ocasiones y moralmente nos tocó bastante, ¿no? Y el otro día, pues, ganar en casa del Oliver, un partido que nos defendimos mucho, que lo dimos todo, con muchas bajas, pues nos hace coger confianza y creer en el que el trabajo tiene que darnos al final resultado, ¿no? Ya comenté, también comenté con los jugadores, en la primera vuelta habíamos jugado bien al fútbol, pero habíamos ido en algunos partidos blandos, nos había faltado carácter, nos había faltado agresividad, estábamos basándonos mucho en la conservación de balón, en el juego ofensivo y bueno, tenemos que aprender también a ser más defensivos, a ser más agresivos, a defender el resultado, a cerrar líneas, no ser siempre un equipo tan abierto y tan vistoso, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de que en estos 2 partidos que hemos cambiado un poquitín el rol del equipo, pues hemos ganado los 2 partidos fuera de casa, lo cual nos dará mucha confianza, ¿no? A ver si somos capaces de seguir así. 2 victorias, 6 puntos y estamos un poquito más arriba, pero ¿cuál sería la posición que pertenece al Alto Rincón y cuál es el objetivo que tiene hoy por hoy el conjunto altorriconense? A ver, el gran objetivo, el primer objetivo es salvar la categoría, ¿no? A partir de ahí, pues, quedar lo más arriba posible. Lo hemos comentado en el vestuario y los jugadores, y nosotros no tenemos que renunciar a nada, ahora tenemos que ir partido a partido. Un error nuestro también quizás fue cuando nos vimos ahí arriba a pensar a largo plazo y es difícil pensar a largo plazo. Hay que ir partido a partido, quedan muchísimos puntos, queda toda la segunda vuelta, puede pasar de todo, dos partidos, tres partidos que pinchas o que sacas, te hacen perder o ganar muchos puntos, partido a partido. Nosotros ahora tenemos que ir al Fraga, volcarnos esta semana, pensar en el Fraga, cómo juega el Fraga, qué es lo que tenemos que corregir nosotros de fútbol que hayamos hecho estos días, corregir defectos, intentar ganar los 3 puntos y a partir de ahí, pues luego mirar la clasificación, mirarla después de los partidos. Si la miramos antes, para nosotros, malo. Perdemos ese punto de agresividad y de humildad que tenemos que tener. Pues muchas gracias, Félix. Hablamos el Muy domingo. bien, Un hasta abrazo, luego. hasta luego.